can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally, you're more like the way we rock it. So don't stop that. Cocina, en tu sala, en el baño, en tu cuarto, en tu balcón. Te acompañamos. La radio en tu casa. Exa FM. I'm a creep.

que la mejor música entre a tu hogar. La radio en tu casa. Exa FM. Facilito me le pego y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací. Baby, pon la mano en el suelo y huécate con el pelo. Tu cuerpo es puro veneno, bebé, tú me llevas al cielo. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Déjame boca mujer, pero ella me suena en todo tu espacio. La radio en tu casa. Exa FM. Recuerdo aquel día apurados, el sol ya se metía. Cuando nos conectamos, doblaste tu sonrisa. Tomaste mi mano. La noción del tiempo se extinguió en tus labios. Quédate a mi lado, que este amor se empieza. Desayuno. Te acompañamos. La radio en tu casa. Exa FM. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle.

cualquier momento, a cualquier hora del día. Te acompañamos con la mejor música. La radio en tu casa. XFM.